Muy buenos días, señor Belli. Estoy acá con el objetivo de hacerle una pequeña entrevista, siempre con respecto al tema que usted está anuente, el cual se desarrolló, que es la autorregulación de los aprendizajes y su incidencia en el rendimiento académico de los alumnos del nivel básico del colegio acá donde usted labora, el Colegio del Progreso. El objetivo de dicha entrevista es para pues dar a conocer algunos puntos importantes, los cuales vamos a hacerlos relevantes dentro del trabajo de investigación-acción que pues realicé en dicho instituto. La primera pregunta es, como docente del área de matemática, que es una área fundamental en el proceso educativo, ¿considera usted que el tema que se desarrolló, el cual fue autorregulación de los aprendizajes y su incidencia en el rendimiento académico, le ayudó a los discentes, o sea, a los estudiantes a mejorar su aprendizaje y sobre todo a estar motivados en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Buenos días, profe Melvin. Mi respuesta sería que en lo personal doy la certeza que fue de gran ayuda. Después de las actividades pude notar en los estudiantes un cambio significativo. Ahora están más motivados en su aprendizaje. También tienen más confianza de preguntar sobre sus dudas y otro aspecto que ayudó muchísimo fue en la realización de sus tareas.